soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Estoy feliz, estoy muy feliz porque comenzamos temprano y no sé por qué no me escucho. Ahí estoy, creo que ya. Sí, 2, 2, 3, 3, 3. Comenzamos este programa, este hostil. Ayer estuvimos haciendo algunas pruebas para que el audio funcionara de mejor manera, no se metiera tanto el gis. Y es que las condiciones en las que estamos transmitiendo, pues no hay, digamos que, no está acondicionado este lugar de manera tan adecuada para aislar totalmente el sonido. Además de que los ventiladores, etcétera, lo que utilizamos, el mismo ruido de los ventiladores de la computadora logra captarlos por estos buenos micrófonos que tenemos acá en Resistencia. Estoy un poco mareado, no sé por qué, pero también estoy feliz. Comenzamos temprano porque el día de hoy tengo dentista y poco a poco la hostilidad va a ir fluyendo en este martes de hostil. Bienvenidos. He's gonna step on you again. He's gonna step on you again. He's gonna step on you again. He's gonna step on you. He's gonna step on you again. He's gonna step on you. Holy cow. a los 90 con esta de los Happy Mondays. No me escucho, productor. Ahí estoy. Creo que ya. Tenemos una ecualización medio rara, no sé por qué. Ahí estuvo Esteban de los Happy Mondays. Así comenzamos este hostil de martes. Y no sé por qué no tengo buen volumen. Algo sucede, productor. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? Porque tratábamos de evitar en la semana que no se nos metiera tanto el hiss y el ruido de los ventiladores. Ahí está el fondo, lo escucho muy bien, productor. El problema aquí es un poco la voz. Cambiamos la... a rack. Ahí estamos. Creo que ya. ¿O en live? A ver, vamos a ver live. Ok, dos... Dos. Ok. Mejor vámonos a la vieja y confiable ecualización rockera. Bajamos esto un poco. Y creo que ya. Y ahora sí, como dictan los cánones y la costumbre de este programa. 3, 2, 1. Dame toda la potencia, dame toda la energía, toda la buena vibra. La transportamos acá. Y dice: bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla, ya lo saben, es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suavenita, tranquilo, no pasa nada. Es la pachequez, nada más, ¿no? Todo tranquilo. Relájense, poco a poco subiremos los niveles de hostilidad para que puedan sacar todo ese enojo, toda esa frustración que tenemos. Gracias porque pandemia, ¿no? Porque encierro, porque muchas situaciones gubernamentales, muchas situaciones sociales, muchas situaciones políticas, mucha pandemia, mucha enfermedad, mucha muerte, mucho de todo. Pero aquí tratamos de que salga. Te lo juro que me mareé bastante, productor. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Traemos vibra, ¿no? Digo, a pesar de que tenemos al ratito cita con el dentista, sabemos que no es... ir al dentista, pues, no es ir así... Vamos por un chocolatito del jarocho, ¿no? Sabemos de antemano. Pero bueno... Tenía un mareo impresionante, pero traemos mucha actitud. Traemos un playlist para todos ustedes en este hostil de martes. Pues que escogimos para que la vibra y todo lo que traemos dentro salga, fluya, nos deje libres, nos vacíe, ¿no? Y entre más hostilidad después. Que tenemos que vaciarnos esa hostilidad, sacarla, gritar, bla, bla, bla. Y luego volverla a llenar para el próximo martes. Estar con toda la furia, escuchando Resistencia Radio. ¿Escuchando qué, productor? Resistencia Radio. Muchas gracias. Tú sí le sabes, ching. Muy bien. Comenzamos fuerte con los Happy Mondays. Y ahora tengo aquí preparada, más o menos es de la misma onda. Esto de Stereo MCs. A ver qué tal sale, porque esta viene directo de mi compu. A ver si la escuchamos. Ahí está. Muy bien. Esto se llama Steep It Up. Y suena bastante bien, poniéndole mucho, mucho ritmo a este martes. Y es más, perdón, ya que me encimé y no hice el point preciso y justo, la volvemos a repetir, cómo no. Están escuchando Resistencia Radio, oídos brutal, pero brutalmente libres. Regresamos, no se vayan. No good in green. Me ganó el... Perdón. Estaba disfrutando tanto la canción que me ganó la cola de la canción en la salida. El out song. Mi fondo productor. ¿Por qué no me avisaste? Tú también estabas... Estábamos bailando a la distancia. Productor y yo. Yeah, yeah, yeah. Se nos fue el tiempo. Y es que todavía no me acostumbro, ¿no?, a sacar canciones también de mi computadora que tengo aquí al lado, que no estén directamente concentradas en el programa o en el disco duro de el cerebro de Resistencia Radio. Entonces de repente perdemos el clic entre el manejo, pero tú eres el continuista, tú tienes que decirme que cuántos minutos faltan, cuánto le sobra la canción para entrar y demás. ¿Qué pasó, productor? Deja de estar disfrutando. Ahí estuvo Stereo MCs con esta llamada Stereo Up. Lo tengo mal escrito. Step It Up. Ahí está, Stereo MCs. Stereo MCs que fue una banda o un grupo inglés de indie pop y chill wave, según aquí estoy checando. Son conocidos por su éxito internacional Connected. Este fue lanzado en el 92, bastante bueno. Tal vez en algún otro programa del hostil lo pongamos. Y el libro Guinness de Rockopedia los describió como The Peak Boys del rap británico. Pues ahí está. Un set bastante bueno, comenzamos con buena actitud. Saludo a todos los que están escuchando, por acá Jordán, seguramente por acá Esaú, toda la banda que está escuchando. Repórtense en el hashtag Chaco en Resistencia, en Twitter, @ResisteMX para Twitter. Y también tenemos el Facebook abierto del otro lado de la cabina, donde Productor está checando todo lo que nos llega. Y el Facebook es... todo el protocolo de Facebook, diagonal Resistencia Radio. Diagonal Resistencia Radio para Facebook, @ResisteMX para Twitter. Y ahora también tenemos el Instagram para que puedan seguirnos o darle, que se le da like, ¿no? Darle follow y demás. El cual es Resistencia-Radio, Resistencia-Radio. Y ahí tenemos... pues fotitos, ¿no? Propaganda, etcétera, etcétera. Pueden también seguirnos en esa red social también, ¿cómo no? Me siento desnudo sin mi fondo, productor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, se te olvidó poner el loop. Accidentado y contigo. Andas muy distraído, productor. ¿Por qué? ¿Tienes problemas? ¿Todo bien, verdad? Sí, no. Estamos bien. ¿Quién sabe? Lo voy a dejar pasar por esta ocasión, productor, ¿eh? Aunque me dejaste totalmente desnudo ya con fondo, no me avisaste de la canción pasada, de los Stereo MCs. ¿Qué pasó, productor? Pongas abusado. O dale un traguito a tu agua que traes ahí. Ándale esa. Sí. Vientos. Pues ahora, más o menos para que no decaiga el ánimo y sobre todo aprovechar cada minuto de este hostil con canciones, esto que suena a continuación es de los Cypress Hill, When the Shit Goes Down, aquí en Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan. Fast.

Ferrari. Pues ahí está In Excess con esta llamada Original Sin, sonando en Resistencia Radio, cómo no, poniéndole todavía actitud y cambiando un poquito el mood. Ya pusimos un bloquecillo rapero, ¿no? Chill, como se decía los Stereo MCs, Chill Wave. Y bueno, pues ahora tenemos esto de In Excess. Y es que también en este cambio de mood quería... o quiero, mejor dicho, comentarles noticias que tienen que ver con este personaje que no se quiso alejar, ¿no? Como fue el caso de Mid, este personaje llamado Ricardo Anaya, que regresó al ojo público, al ojo político, con un video donde te explicaba que nos apartaba, bla, bla, bla. Seguramente ya muchos de ustedes lo vieron, pero algo que llamó mi atención bastante... es que en esta misma aparición, consigo vino una investigación por el caso Obedrech a Ricardo Anaya. Así es, esto vía El Universal dice más o menos así. Es de que el panista Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia de la República, sí está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, luego de que su nombre salió entre las 70 personas presuntamente implicadas en el caso Obedrech. Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, indicó que será la Fiscalía General de la República la que determinará si lo llama a comparecer. Apuntó que también se trabaja en una sexta denuncia en el caso Obedrech. Santiago Nieto dijo lo anterior en breve entrevista que dio esta mañana a la Universidad Autónoma de Querétaro, donde se firmó un convenio entre la UIF y la Casa de Estudios. Ricardo Anaya vuelve a la vida pública tras perder las elecciones presidenciales del 2018 y a 2 años de haberse retirado de la política. Ricardo Anaya, ex candidato del PAN, dijo que regresa de lleno a la vida pública con el propósito de ayudar a construir un mejor futuro para México. ¿Será que, por ejemplo, tengo estas teorías de conspiración? ¿Será que, por ejemplo, el PAN no tiene un candidato más fuerte? Número uno. Número dos, ¿será que Ricardo Anaya quiere seguir como los pasos? ¿O ya vio que la fórmula de estar incisivo e intentando que le funcionó a López Obrador, tal vez ahora le funciona a él, ¿no? Quizás está buscando el respaldo o el abrazo político ante, como número tercer punto, ante la situación o esta investigación por el caso Odebrecht. Que seguro están embarrados él y muchos, ¿no? Y bueno, quise comenzar con esto en cuanto a noticias que me llamaron la atención, porque aunado a esta investigación, a este personaje de la vida política, pues también en la jornada, una nota de Julio Gutiérrez de este martes, en su titular dice que lavaron bancos en México casi 5.5 mil millones de dólares. Seguramente dentro de esos también patrimonio de Anaya, de todos los embarrados en el caso Obedrech, ¿no? Además de los que no se han dicho, los que están en las sombras, los que no quieren decir nada por temor y demás. seguramente también están dentro de este monto de, lo vuelvo a decir, a ver, productor, me quitas el fondo para meterle, pues sí, dramatismo, gracias. Nada más y nada menos, los bancos en México lavaron casi 5.5 mil millones de dólares. Nada más y nada menos. Una cantidad ahí humilde de dinero. Y esta nota, que vuelvo a repetirlo, es firmada por Julio Gutiérrez de La Jornada. Dice, realizadas desde o hacia México con origen en 7 países de América y Europa, la Autoridad Antilavado de Dinero de Estados Unidos, que depende del Departamento del Tesoro, detectó 57 transacciones realizadas a través de bancos asentados en el país, tanto los que son propiedad de extranjeros como no nacional, como uno nacional, perdón, como es el caso de Banorte. Banorte, el banco fuerte de México, claro, claro. Pinches cínicos, ¿no? Hijos de su pinche madre. De acuerdo con documentos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, UCI, por sus siglas en inglés, se trata de operaciones que se realizaron entre 2010 y 2016, periodo que comprende los sexenios de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que suman 5.500 millones de dólares. El monto resulta tanto de las operaciones originadas en México como aquellas que desde el extranjero tuvieron como destino bancos del país. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suiza, Antigua y Bermuda, Finlandia y Chipre son lugares desde los que bancos mexicanos recibieron o enviaron transferencias, nada más y nada menos. Suiza, pues obviamente todo el mundo sabe que ahí guardan tanto narcos o mucha gente que tiene que darle vuelta a su dinero, pasa por ahí. Inglaterra, Estados Unidos no sé por qué sigue tanto o prestándose para eso, también deberían investigarse a sí mismos, porque pues es uno de los lugares que está como en persecución constante de este tipo de operaciones, ¿no? De acuerdo con la investigación realizada por el UCIJ, entre el 3 de septiembre de 2015 y el 16 de marzo del 2016, Banorte recibió 9 transacciones por 323.980 dólares provenientes de BP Bank AG, institución con sede en Alemania. Banorte realizó una transacción el 30 de mayo del 2012 por 60 mil dólares a Bancaire Privé, espero que se diga correctamente ese nombre, una de las instituciones bancarias privadas de mayor presencia en Suiza. Banco Base, de origen regiomontano, realizó 2 transacciones por 14.502 dólares entre el 28 de octubre y el 19 de noviembre de 2015 a Global Bank of Commerce, que tiene sede en Antigua y Bermuda. BBVA, banco de mayor presencia en el sistema financiero mexicano, ejecutó 2 envíos entre el 3 de noviembre y el 19 de noviembre de 2015 a esa misma entidad financiera por 192.918 dólares. El 14 de septiembre de 2010, aún con el nombre de Banco Nacional de México, la institución financiera realizó un envío por 310.436 dólares a Nordea Bank AB, cuya sede central se localiza en Finlandia. La nota es larga, es extensa, pero más o menos para que se vayan dando una idea de la cantidad bancaria. Santander también está metido ahí. ¿Qué otros bancos veo por aquí? CI Banco, National Bank. ¡Wow! Cantidades estúpidas, estúpidas de dinero que se lavaron, favoreciendo obviamente a gente que no quiere que se investigue la procedencia de ese dinero, en contubernio obviamente con gobierno y con instituciones bancarias, ¿no? Entonces, ¿es que podemos esperar de los bancos que según cuidan nuestro dinero, que ven por nosotros, que seguramente están velando por el bienestar de ese dinero y que rinda que rinda intereses a favor de uno, ¿no? Nos pone a pensar bastante, bastante. Así es por eso que hacemos el hostil. Vámonos con la siguiente, que suena bastante bien, bastante bien. Despejémonos un poquito, saquemos la hostilidad, gritemos si queremos por ese desvío de recursos y por ese lavado de dinero estúpidamente enfermo, con esto de Screaming Henry's Torsos llamado Smile in a Way. Regresamos, no se vayan. Away, a cargo de los Screaming Henry Torsos. Y ahora para el bajón, She Wants Revenge. We'll be right back.

ahí está esto de trolebús barata y descontón. Y es que aparte de que me acordé de la Suprema Combi de Justicia, tenía que decirlo, me lo había guardado una semana, productor. No se tenga ya el mismo, la misma intensidad, ¿no? El mismo... Ajá, sí. Pero tenía que decirlo, la Suprema Combi de Justicia de la ciudad, ¿no? O de México. Y es que caemos a una nota, antes obviamente de que termine el programa y sigamos con la programación musical que tenemos. Quería comentar rápidamente, ya saben muchos de ustedes, seguramente ya leyeron, ya se informaron, como buenos ciudadanos que son ustedes, que hay un colectivo, un líder de los grupos, bueno, un grupo que integra el Frena, que es digamos que un frente anti-AMLO, ¿no? Muchos de ustedes ya saben que hubo un plantón, que llevaron casas de campaña, bla, bla, bla, bla, ¿no? Pues en esta dualidad, en este contrapunto que existe de sociedad y la polarización de esa ciudad, pues en la noche de ayer, jóvenes en situación de calle se llevan casas de campaña desocupadas del frente anti-AMLO. Sí, así es. Esto vía El Universal, la nota es de Juan Carlos Cortés y dice: aunque hubo un conato de riña en las manifestaciones, un líder del grupo que integran el Frena les obsequió las tiendas de campaña para evitar confrontaciones. Durante la noche, jóvenes en situación de calle quisieron entrar en alguna de las casas de campaña desocupadas en el plantón de Frente Nacional Anti-AMLO, Frena, por lo que algunos de los líderes, para evitar confrontaciones, se las obsequiaron. Antes de que eso pasara, se desató un conato de riña, pues cuando los jóvenes comenzaban a desarmar las casas para llevárselas, otros integrantes de Frena los confrontaron pidiendo que los dejaran en su lugar, ya que serían desocupadas más tarde, además de que ellos no cooperaron en su adquisición. La discusión y los jaloneos duraron unos minutos y tuvieron que intervenir algunos de los elementos policiales que resguardan la manifestación. Fue hasta que uno de los líderes de los grupos que hay en el plantón se las obsequió. Posteriormente, uno de los coordinadores del campamento pidió a los manifestantes que evitaran las confrontaciones con los jóvenes en situación de calle, recalcando evitar esas acciones cuando se encuentren los medios de comunicación presentes en el plantón. Y es que en el recorrido que realizó El Universal la noche del domingo, en el plantón instalado desde el Paseo de la Reforma hasta Eje Central, se pudo constatar que muchas de las casas de campaña instaladas en la Avenida Juárez estaban vacías. Pues ahí está parte de la nota que nos presenta El Universal a cargo de Juan Carlos Cortés. Y es que, vuelvo a repetirlo, aquí es donde realmente se ve la diferenciación de una... sin deslegitimizar, ¿no? Aunque no tiene legitimidad prácticamente, digo, de mi muy particular forma de verlo, mi particular opinión, que es mía solamente, si la compartimos, qué chido, y si no, no pasa nada. La diferenciación entre una marcha, la diferenciación entre clases sociales, la diferenciación entre capital para poder hacer esas marchas contra no capital, ¿no? Solamente armados de una idea. No sé si me estoy dando como a entender, pero lo que quiero dejar bien claro es que en esto se ve la realidad de una sociedad totalmente dispareja en cuanto a oportunidades, en cuanto a economía, en cuanto a situación, en cuanto a cómo nos pega la pandemia y cómo nos pega las altas esferas a las bajas esferas. Mientras que, por ejemplo, bancos, como lo comentábamos hace rato, lavan 5.5 mil millones de dólares, ¿no? ¿A qué bolsillos van? ¿Por qué no están llegando a la gente necesitada? ¿Por qué hay una marcha, ¿no? Que la verdad, digo, no quiero sonar como chairo y pro-AMLO, porque no lo somos nunca. No hemos sido, no compartimos ideas políticas con nadie, por lo menos en este programa y este servidor. Pero pues también legitimizar una marcha que primero la hicieron, ¿no? Con desde sus camionetas últimos modelos, ¿no? Que prácticamente es un departamento ambulante, ¿no? Una casa rodante. y ahora queriendo invadir los, o sea, queriendo emular marchas legítimas de carácter social urgente, pero no quieren tomar las responsabilidades de esas marchas, ¿no? Por eso es que dejan abandonadas las casas, dejan abandonadas el plantón, se van seguramente a sus casas, y no está mal, digo, seguramente su trabajo les costó, pero te pone a pensar bastante en múltiples cosas que están sucediendo en este México que conocemos y que poco a poco se va desgajando. Se va desgajando, siento yo, digo, por lo veo desde esta trinchera y no sé, creo que necesitamos hacer más como sociedad, más como en cuanto a exigencia política y social podemos obtener, ¿no? Creo yo. Digo, y para no caer tanto en este choro, pues yo lo dejo como siempre, la idea ahí en el aire, para que alguien, si quiere tomarla, si quiere compartirla, si tiene algo que decir, pues adelante. Y si no, pues no pasa nada. Libertad de pensamiento para todos. Y seguramente, como dice Molotov, muchos de los que estaban en el plantón con la lluvia y demás en casas vacías, como su pensamiento. Tenía que decirlo también, productor. Los de Molotov nos dicen, noco. A mover la mata un poco, a mover la cabeza, a mover el cuerpo. Está escuchando Resistencia Radio. Gracias a un cerdo con su macana. Six months now, sin comida ni chamba. Vendí tanto mi alma que no vale nada. Quisiera rentarla, pero ya no aguanta. Así que eche paja, baja. Quito el roto, ya no la levanta. Dice productor que los deje en paz, que los ricos también sufren, güey. Ahí estuvo Molotov con esta llamada Noco. No comeremos mañana ni hoy, seguramente. Y para más o menos seguir moviendo el esqueletoide, esto de Santa Sabina que dice azul casi morado, sonando en Resistencia Radio. Regresamos prácticamente para despedirnos de un gran, gran programa que tuve con todos ustedes. ¡A bailar! Sabina sonando en Resistencia Radio. ¡Ah, qué gran rola! ¡Qué gran rola! ¡Qué bueno es Santa Sabina! Bueno, o era, por lo menos cuando estaba la voz de la increíble Rita Guerrero. Bueno, pues no sé si logramos el cometido el día de hoy, pero yo, en lo personal, vacié toda mi hostilidad en este programa. Creo que estoy listo para encontrar a Jebus. Me van a censurar, ¿verdad, productor? Ok, bueno. Estoy listo para volverme a llenar de hostilidad, de enojo, de frustración y demás, aguantando toda la semana. El próximo martes seguramente tendremos pues más fuerza, más que decir, más veneno que aventar, si quieren verlo de esa manera, ¿no? Para mí es una cuestión como terapéutica, quiero pensar. En un grupo de ayuda en los que estamos todos nosotros, los que escuchamos Resistencia Radio y me hacen el favor enorme de escuchar El Hostil, pues digamos que es este grupo de ayuda de donde te levantas y dices, hola, yo soy Chaco y soy hostil. ¿No? Y todos, bravo, bravo, bravo, bravo. Bien, hermano, comparte. No sé, algo así me imagino. Pues bien, pues hemos llegado al final de este programa. Les agradezco bastante, en demasía, rete harto haber escuchado a este servidor. Los invito de nueva cuenta a sumarse a nuestras redes sociales para que estén atentos a todo lo que sucede en Resistencia Radio, en las diferentes redes como son Twitter, @ResisteMX, Facebook, /Resistencia Radio, y la nueva nuevecita... Resistencia-radio para Instagram. Denle en Insta, o sea, denle en Insta ahí en Resistencia-radio. Ahí pueden seguirnos, denle like, compartan, o sea, suban, ¿no? Somos chicos onda, chicos cool, chicos de buena familia, de bonitos de toda la vida. Ya saben cómo es esto en Insta. Resistencia-radio para Instagram, @ResisteMX para Twitter y /ResistenciaRadio para Facebook. En lo personal, a mí me pueden seguir en @ChacoAttack. Al ratito los invito a escuchar El Mamut a las 8 de la noche. Ayer tuvimos un gran programa con el Juanqui y su artefacto. Escuchen la repetición mañana a las 8. Tenemos también para mañana a los degenerados. No, degeneración. Con Peter y Alonso. Y el jueves, ya saben, La Estructura del Infierno. Además de que me parece que esta semana ya tenemos sesión BPM con John Ocean y todo lo que se vaya agregando. Así es que si pueden compartir, recuerden que tenemos vigente todavía la convocatoria Voces en Resistencia, para que puedan unirse a las filas de Resistencia Radio en esta gran trinchera. Y bueno, pues que su mensaje sea escuchado. Les agradezco mucho haberle puesto atención a este programa. Ojalá que las canciones que elegimos el día de hoy hayan sido de su agrado. Y bien, pues sin más que decir, nos escuchamos el próximo martes, si es que algo nos sucede en el horario habitual. Escuchen la repetición de este programa a la 1 de la tarde el próximo jueves. Y bien, pues me retiro con esta canción del sonido gallo negro, pura cumbia hipnótica. Se llama Sansa Soul. Revolución, lucha y resistencia para todos. Chao. Quienes les han hecho más famosos son los que han relatado cómo es la Sansa. La Sansa es un ritual de reducción de la cabeza donde a las gentes no enemigas, sino a las gentes también de dentro les van reduciendo la cabeza para que sea como un tabú, que sea como alguien cuya fuerza les transmite. Resistencia Radio. Oídos libres.